¡Hola, niña salerosa! ¡Arza morena! A tu ventana esta noche yo vengo a cantarte mi copla de amor. Con mi guitarra y mis versos yo quiero dejarte a ti esta canción. Linda morena de bellos ojos, en esta noche de clara luna vengo a tu reja para decirte que yo solo vivo pensando en tu amor. Asoma niña a tu ventana que esta noche quiero entregarte el corazón. Ole, ole, generosa. Ma niña, a tu ventana que esta noche quiero entregarte el corazón.